para toda la raza de Michoacán. Puro corrido chacaloso, mi viejo. Una, cuatro, cinco, bien pagada pero de oro, bien bañada para presumirla bien. Son como diez que cuidan mi espalda por si algo se llega a suceder. Michoacana y me verán paseando cuando es tiempo de relajo y de pasarla muy bien. Desde morro me gustó el trabajo y en un taller donde llegué. Luego me metí al contrabando, sembrando pura ramita verde. Apenas tengo los 20 años y diamantado siempre me han de ver. Gucci me verán portando y adentro casi el año. Zapatito de la suela yo voy pisando. Si ahorita me ven muy bien es porque yo le chingué. Aquí sus compas los gemelones, mi viejo. Desde morro fui yo agradecido, por eso andamos al tiro, ya no me falta nada. Mis padres me dieron buen ejemplo en siempre en ayudar. Michoacana y me verán paseando cuando es tiempo de relajo y de pasarla muy bien. Desde morro me gustó el trabajo y en un taller donde llegué. Luego me metí al contrabando, sembrando pura ramita verde. Apenas tengo los 20 años y diamantado siempre me han de ver. Gucci me verán portando y ando trocas el año. Zapatito de la suela yo voy pisando. Si ahorita me ven bien es porque yo le chingué. Y Trone le hace pinche y todo mi compa GMO.